Poema Versos Tristes. Autoría: Claudette Chirinos, Perú, Estados Unidos. Inspirado en mi poema favorito de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y el verso cae al alma, como al pasto el rocío. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Tinta pura de las venas del gran poeta Pablo Neruda. Y son versos que también rezan la piel y el corazón del que sabe qué se siente al perder un gran amor, cuando la pasión muere y la pena se ahoga en llanto. La poeta también escribe los versos más dolientes. Hasta la penumbra llora porque no resplandece ni el sol, ni las luces ficticias, ni la esperanza tenue. Las lágrimas, filosos cristales, cortan la garganta y la pluma de la poeta no se cansa de vaciar su pena. Así mi esencia se transformó. Dejé de ser quien fui. Lastimado mi espíritu viró indolente a los quereres. Germinó una infinita nostalgia a los vividos sentires. Y la pluma siempre rasga imperecederos versos tristes. Atrapada sentencia de ocaso en ocaso como Neruda, mi alma yerta no olvida y no desea nuevos embríos. Corto el amor, eterno el imán del crepuscular olvido, y escribo los versos de amor más tristes cada noche.